¿Puedo? Ah, no. Sí, yo digo, si ustedes que vienen de la época que vivieron la militancia, la juventud, si de ese momento lo pueden decir, nos queda más remedio que decir, sí, vamos en esa. Yo después me quedo pensando en esto y le digo a ambos, Robertos. Desde el ideal propio que cada uno de ustedes tuvo en su momento, luchan por el bien prójimo, ¿no? Por el propio y por el prójimo. Es también por nosotros. O sea, sí. No descartemos que... No, eso es... Sí, perdón. No es una cuestión así de demagogia, lucho por ustedes. No, yo lucho por mí, lucho por ustedes y lucho por una humanidad mejor. Por una humanidad mejor. Yo siempre tuve la sensación que nos faltó un balance de cara a la sociedad. Digo, a esa persona por la que digo luchar, y por la que luché, y por la que muchos compañeros dieron la vida, yo creo que las organizaciones... También entiendo que el hachazo fue muy violento, ¿no? Digo, por ese momento luminoso estuvo cortado violentamente, porque justamente era muy luminoso. Pero siempre me dio la sensación de que hizo falta ese balance de cara a la sociedad, no para, o sea, nada, hacer el balance general, digamos, errores, aciertos, y poder explicar todas estas cuestiones, y quedó como muy fragmentado, ¿no? Eventualmente nosotros los escuchamos a ustedes, en otros programas hemos escuchado a otro compañero, claro. Eventualmente un compañero publicó un libro, pero las organizaciones nunca se dieron la tarea de sentarse y decir, esto pasó, esta es nuestra caracterización, y jugar en ese terreno, digamos, mucho más abierto de cara a la sociedad. ¿A ustedes no les parece que algo de eso hay y que... Nosotros como sociedad estamos librados al azar de la libre interpretación de cada uno? Sí, yo creo que la falta de autocrítica, no solamente de quienes fuimos protagonistas de los años 70, sino de las distintas etapas políticas del país, la dirigencia del momento y demás, nunca se hizo, o sea, como acá pasan las cosas y nadie se hace una autocrítica, porque parece que al no hacerla parece que como que todo estuvo bien. Y yo estoy seguro que en lo que a mí corresponde, y además hicimos un montón de cosas que están, puedo decirlo, medio para mierda, digamos, ¿no? Entonces, pero como nunca se hizo una autocrítica, y no se hizo pública, la autocrítica, entonces queda todo ahí y va quedando una cosa pesada, con el agravante que después del macrismo en adelante hay un intento manifiesto de borrar la historia. El tema de los billetes, que parece una cosa media, hasta una chiquilinada. No, sé. No es una chiquilinada. No. No, no, no. Que reemplacen a Rosa por un burro no es accidental. Que hagan de determinados acontecimientos coincidir con fechas que son muy caras a la memoria colectiva y a nuestra historia reciente, tampoco es casual. Para cuando tenía Cristina, ¿no? 12 años. Todo lo hacen para borrar la historia. A eso le agregamos que los partícipes de la historia nunca hicieron la autocrítica y por lo tanto no hablan de la historia. Porque para hablar primero tienes que empezar por hacerte una autocrítica, claro. Si no, no hablas más. Entonces, ¿qué pasó? No hablaron más. Y ahora nos quieren borrar la historia. Bueno, yo cuando hablo de involución hablo de esas cosas, porque eso es grave, ¿no? Es cuando un pueblo pierde la memoria, pierde la historia. Me hiciste acordar eso de lo difícil, que faltó la autocrítica. Lo recuerdo años atrás, muchos años atrás, yo estaba en la facultad, del Barco, alguien que fue un militante de la izquierda, de tomar armas. Saca un escrito que dice, que, bueno, se llamaba No matarás, era el título. Alguna vez lo he contado seguramente. Y en ese escrito uno de los que decía, nosotros donde decíamos ajusticiamos, tendremos que haber dicho matamos. Y le salieron a dar. Entonces tampoco se ha permitido a quien quiso hacer esa autocrítica, tampoco se lo permitieron, ¿no? Tampoco han sido capaz de decir sí. Y él lo dijo y lo sostuvo, la polémica que se armó, y de repente yo lo seguía mucho, después no se habló más. O sea, ganaron los que no querían que él dijera eso. Mm. Entonces, y eso es lo que, por eso yo insisto mucho con el tema de la autocrítica, de preguntarlo, porque creo que lo que nos va a hacer evolucionar y no repetir de estar viendo una sociedad votando a Milei va a ser eso. Pará, acá nos equivocamos. Por eso les preguntaba a ustedes, militantes de los 70, ¿dónde estamos parados ahora, no? Aunque parezca una contradicción, hay también un sector reaccionario en los revolucionarios. Totalmente, sí. Totalmente, claro que siempre sí. Siempre se ha dado. Y no es que no ha habido nada de autocrítica, o sea, yo he presenciado, ha habido autocríticas, pero pero no han trascendido, o sea, no se han hecho en forma pública, que eso es la falencia de lo que él estaba señalando, ¿no? O sea, creo que sí, que faltó a de cara al público haber tenido una mejor definición de lo que pasó. Claro, que podíamos opinar de eso, ¿no? Escuchar esas cosas, ¿no? Hubo defectos como infantilismo político, como voluntarismo, exitismo, mala evaluación de lo que se tenía enfrente. Sí, hubo un montón de cosas, o sea, tal vez provocadas un poco por ese voluntarismo que decía antes, ¿no? La juventud, la sangre inflamada. Yo recuerdo, yo además era delegado de fábrica y tenía unos discursos muy violentos, muy encendidos, porque me sublevaba la injusticia. Era una cosa que me eso que te sube de acá adentro, que vos decís que casi incontrolable. Y bueno, es la juventud, es toda esa cosa, esa falta de experiencia. Hoy día tal vez uno lo encararía de una forma diferente, lo vería desde otro lado, le agregaría cosas que da la experiencia. Claro, sí. Cuando sos un viejo meado es cuando llegas a tener claridad, bueno, de las cosas. Fíjense que cuando Perón retorna al país después del exilio, y él precisamente viene a hablar de la unidad nacional, de juntarse con el radicalismo y demás, los jóvenes de aquel entonces... Estoy haciendo autocrítica. Anote para que no diga que no. No nos cayó para nada bien. Nosotros medio queríamos romper todo. Y ahora, después de tantos años, pues estoy hablando del año 72-73, ¿no? Que es cuando regresa Perón. Ahora, en el caso del 73, estaríamos hablando de cuántos años, saquen la cuenta 50. Rápido, 50 años. ¿No? 50 años después. Ahora yo acepto que tenemos que votar a Massa, es más trabajo para que Massa gane, y trabajo buscando votos, arrimando a radicales, socialistas y demás, porque tenemos que ir en un frente que después, y ojalá así sea cuando Massa sea presidente, se construya en realidad la unidad nacional. Una cosa es reclamarla, declamarla, perdón. Otra cosa es realmente efectivizarla. Y en ese sentido, bueno, es desde ahí, desde esas autocríticas que uno se va haciendo, por lo menos a nivel personal, que uno dice, no, ahora no me puedo comer la curva, me la comí en el 73 porque era un imberbe, dijera el general, pero bueno, ahora no, entonces no me puedo comer la curva. Claro, ya no puedo seguir siendo más estúpido imberbe. Después tengo mensajes. ¿Voy yo? A ver cómo lo pongo en la mesa. Hay una foto de Patricia Bullrich de los años 70, que es la única viva al día de hoy. Sí. Muy famosa, dando vuelta. Todo desapareció en el sello en la foto. Y nuestro Salvador hoy, porque yo lo llamo nuestro Salvador porque está enfrente de Milei, es Massa. Que también hay una foto de la UCD en sus comienzos. ¿Cómo llegamos a esto? Fue afiliado a UCD. Y esto me trae a consecuencia de lo que Massa lo dijo desde el primer momento. Cuando sea gobierno, no se sorprendan que vengan los mejores de otros sectores. Sí. Y a mí me asusta un poco eso. ¿De qué está hablando? Que no me hable claro. ¿Quién va a venir? ¿Que venga? ¿Qué sé yo? No sé. Sí, hace un poco de ruidito. Él estuvo afiliado a UCD. Es más, su carnet de afiliado a UCD está firmado por Álvaro Sogaray. En aquella época se afilió. Pero bueno, yo creo que la gente evoluciona. Y si de ahí vino a parar acá, enhorabuena. Lo grave hubiese sido que hubiese sido dirigente Juntos por el Cambio, claro, al lado de Macri. Bueno, hubiese seguido un camino. Y además tiene al lado a su compañera, la Galmarini, que uno puede tener mil diferencias con ella, lo que no le puede discutir es que es una peronista nata. Mm. Ella y su padre, que fue ministro de Menem, si no me equivoco, ministro de Deporte, ¿no? De Menem, sí. Pero que también... Y ellos... Y yo lo escucho cuando alguno puede decir, bueno, esto lo hacen por una conveniencia electoral, ¿qué van a decir? No, pero veo que son sinceros, que ellos lo reconocen a Massa ahora como uno más del espacio del peronismo, ¿no? Te voy a decir una frase que se me acaba de ocurrir en este momento. Anotado. Hay que aprender a vivir en la incertidumbre. ¡Ay, la puta madre! A mí, cada vez que discutimos esto, me viene la frase que creo que tampoco era de Perón, pero decía el general que es que el poder es como el violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Acá tenemos. Tengo a Luciano Diz. Perdón, lo lees y de ahí vamos a hacer un corte musical. Sí, así tiene un poco que ver con y todo. Y así podemos ir con una columna. A Cavallo lo trajeron los peronistas con Menem. Y a Menem lo votó parte de Montoneros. De la revolución socialista al más feroz neoliberalismo. Neoliberalismo. Peronistas somos todos. La Cabana era peronista, Navarro era peronista y Obregón Cano era peronista. La tira López, sí. Lo mismo que los cuadros de la FARC. Hay que pasar el invierno. ¿Sabés qué? Perdón, voy a hacer contar una anécdota. Cuando estaba en la fábrica, teníamos un proveedor, Paulinovich se llamaba, que era de Venado Tuerto. No era un proveedor, nos compraba inoculantes para vender en esa zona. Y él tenía reuniones con Menem, estoy hablando antes de que Menem fuera electo y demás. En la época andaba con las patillas. Que era gobernador de Arriba. Y él, sí, este Paulinovich, que había sido militante en serio, ¿no? Estaba convencido, dice, sí, vamos, vemos películas revolucionarias. Bueno, estaba convencido que era un revolucionario Menem, porque Menem se vendía así. Claro. Menem se juntaba con esos grupos de juventud y él se vendía como un revolucionario. Entonces, yo cuento esta anécdota, después él tiene más entidad para hablar. Pero bueno, era eso. Él estaba absolutamente convencido. Yo lo escuchaba, no decía nada porque no tenía que decirle, ¿viste? Claro. Pero bueno, ¿sí? Cuento eso como algo. Cuando Menem empieza su campaña presidencial, que fue muchísimo antes de lo que es conocido públicamente, él vino a hacer campaña a Córdoba. Creo que corría el año 86, 87. En el año 87. ¿No? Él vino a Córdoba a involucrarse en una interna que teníamos acá en Córdoba. Nosotros proponíamos a De la Sota, candidato a gobernador, y él vino a proponer a alguien del sur de Córdoba, que no sé quién era, porque no lo conocía nadie. Era de su entorno. Y cayó en Las Rosas, donde yo era el candidato que había, en aquel tiempo todavía no era por el voto, se hacía una convención, que era una asamblea que había sido multitudinaria, y me habían elegido candidato intendente a mí, que era el presidente del PJ, y cae Menem a pasar por Las Rosas con su séquito de gente y demás. Nosotros lo llenamos, le hicimos unas mariposas donde decía bienvenido gobernador de La Rioja, De la Sota gobernador de Córdoba. Está autocrítico. Para que le quedara claro. Todo esto queda grabado. El tiempo pasó y después Menem fue candidato. Por supuesto en la interna nosotros, el espacio donde yo me referenciaba, que era la Renovación Peronista, más vale que trabajamos para la fórmula Cafiero de la Sota, que acá en Córdoba arrasó. Fíjense, ¿no? Cómo va cambiando, sí. Por Dios. Acá arrasó. La involución. Esa fórmula. Más autocrítica. Pero perdió en Buenos Aires. Cafiero durmió ahí. Cafiero padre, ¿no? Muy respetable, ¿no? Así su. ¿Qué vendría a ser nieto? El muchacho este que está ahora, el cafierito. ¿Qué es? Sí, es su nieto. Es nieto. Sí. Bueno, el viejo era. El Tony. Tenía sus cosas, pero era un grosso. ¿Pero a qué voy? Pero fachero. Gana la interna y yo como presidente del PJ me puse al frente de la campaña y hicimos la campaña y arrasamos en Las Rosas. Pero no pequé de ingenuidad como el conocido de mi amigo Roberto. Nunca pensé que era un revolucionario. Lo que tampoco pensé que me iba a traicionar de esa manera, que se iba a cagar en todos los principios del peronismo, que iba a hacer una política similar a la que después hizo Macri, rifando, vendiendo todo el patrimonio nacional, un desastre. Yo con los compañeros que hablaba, inclusive amigos que tenía en esa época en Buenos Aires, digo tenía porque fallecieron casi todos, yo cada tanto viajaba, nos juntábamos, hacíamos juntadas, charlábamos y demás, nunca nos imaginamos que este tipo iba a ser el desastre que hizo, ¿no? No nos ilusionábamos mucho con él, pero bueno. Vuelvo a lo que les dije al principio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fue la última intento de elección de la segunda elección de Menem, fue en el 95. Bueno, cuando asumen esto, en el 2003, 95. Le hice campaña a Néstor Kirchner y una campaña feroz, fui por todas las radios. Esa fue la tercera de Menem. Sí, la segunda fue en el 95. Despotricando contra Menem, porque ya tenía claro que era un hijo de puta. y este, le hice una campaña feroz en contra y a favor de Néstor, pegamos carteles por todos lados, pero yo la verdad no tenía la menor, digamos, esperanza de que Néstor Kirchner fuera lo que después fue. O sea, yo la verdad que pensé, bueno, digo, es más o menos, ¿no? O sea, el mal menor, digamos. Y la verdad que me sorprendió después, o sea, fue una revelación. Es más, una vez fuimos con él cuando se inauguró el centro de acá de La Perla, de acá, bueno, de Córdoba, de La Perla, fuimos con él y Néstor, este, que fue a inaugurarlo, dio un discurso donde él decía que iba a movilizar los juicios, que muy encendido el discurso, y yo la verdad que no sabía si creerle, digo, este, nos estarán metiendo el dedo en la boca, la verdad, costaba creerle, porque era tan bueno lo que decía, que voy a decir, no, este nos está verseando, ¿viste? Uh-huh. Y no, y vos viste, después realmente se puso al hombro toda la cuestión de los derechos humanos y torció el rumbo de la historia realmente en cuanto a... Nos vamos a ir, estamos nuestros invitados como bono militante a los 70, hacen lo que quieran, ¿no? Un mensajito chiquito que manda Juan: las deudas ilegítimas no se pagan. Ni en pedo pago un peso de mi abuelo que se la timbió. Bien. Vamos a ir a un tema musical. ¿Se van a quedar un rato más? ¿Cómo? Un ratito más. Un ratito más. No sé qué hora es. Diez y cuarto son. Diez y cuarto. Bueno. ¿Se queda un ratito más? Entonces sí. Vamos a ir a... ¿Hay que cantar? ¿Vamos a la columna? Bueno, vamos con... ¿La tenés lista? Sí. Feminismo y economía de Paula Era. ¿Se las curra? Ahí la escuchemos. A ver qué nos pregunta esta vuelta. Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Muy buenas noches, mis queridos. ¿Cómo les está tratando la energía circundante? A mí me atropelló bastante en lo emocional, aunque conozco mucha gente también con procesos físicos. El domingo de las elecciones generales terminé muy cansada, tanto física como emocionalmente. Y el lunes estuve con el cuerpo cortado, como decimos en mi barrio. Y toda esta semana me quedé pensando en una situación que viví el domingo y que les quiero compartir. El sábado de la noche se me rompió el levantavidrios del auto. No podía ir a fiscalizar y dejar todo el día, con pronóstico de lluvia mediante, mi auto con el vidrio bajo. Entonces mandé mensaje a un amigo, que era presidente de mesa en la misma escuela en la que yo estaba y que vive más arriba, a ver si podía pasar a buscarme. Mi amigo estaba en un lugar sin señal, así que los mensajes no le llegaban. Como a las 12 de la noche se me ocurre que podía contar mi situación en la grupa de fiscales en los que participo. Mando mensaje. A esa hora nadie respondió. Pero a la mañana, a las 6:30, empiezan a llegarme mensajes. Entre ellos, de mi amigo, que me dice que puede bajarme, pero que está en moto. Le tengo miedo a las motos. Y al mismo tiempo, dos o tres personas más se ofrecen llevarme. Coordino que voy a estar en la Plaza de las Chacras a las 7:25 y que decido que voy a bajar con el primero que pase. Salgo a las 7:20 de mi casa, no hago ni 80 metros y me encuentro con un compañero fiscal que iba a la misma escuela que iba yo. Me subí al auto y me llevó. Todo súper sincronizado y mejor de lo que lo había planificado. A la noche nos juntamos en un restaurante a mirar los resultados. Y una vez que supe que íbamos a balotaje, me cayó todo el cansancio en el cuerpo. Entonces ahí decido irme. Llamo un taxi, tiene el vehículo roto. Otro está cenando en Villa Dolores. El tercero no trabaja a esa hora. Y de nuevo me encuentro queriendo resolver sola y no me está saliendo. Entonces le pregunto al que fue mi fiscal general si sabía de alguien que me podría llevar hasta la Plaza de las Chacras y que yo de ahí caminaba. Se ofrece a llevarme y me dice que no me va a dejar en la Plaza de las Chacras, sino que me va a llevar hasta mi casa. Y de nuevo recibiendo más de lo que pedí. Y la reflexión con la que me quedé esta semana fue: ¿cuántas veces nos pasa

La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Volvemos acá al aire de Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero, acá en un día, en nuestra décima temporada. Le agradecemos a Paula que nos desea confianza, que es lo que vamos a necesitar en estos tiempos. Vamos a necesitar mucha confianza para, bueno, salir de esto embrollo en el que estamos, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. ¿Tenés una pregunta? Niño preguntones. Anda a operar. Es la muestra cabal de que no sirve, pero el sindicato se va a quejar. No somos tan necesarios. He escuchado mucho decir, si gana Milei, a los 6 meses lo volteamos, no puede hacer nada, no sé qué. Y si algo que he aprendido en mi corta edad, 50 años, es que la derecha... usa todas las herramientas e inventa nuevas herramientas para lograr los objetivos, y en cuanto a eso nosotros no, para recuperar derechos. ¿Qué piensan que si llega a pasar la desgracia puede pasar con esta Argentina y con los trabajadores, ¿no? ¿Quién quiere? A ver, ya. Pregunta, ¿no? Sí, lo que vos decís es lo que muchos han repetido, es más, hasta Aníbal Fernández lo dijo en su momento, ¿no? Habló de calles con muertos, con sangre y demás, porque es lo que uno se imagina, o sea, que lo de Milei, si tuviéramos, como vos dijiste, esa desgracia de que el tipo termine siendo presidente, el recorte drástico que imaginamos de derechos, y no hablemos de las barbaridades que dijo, ¿no? O sea, porque es más, un montón de esas barbaridades para poder implementarlas hay que empezar por modificar la Constitución. Lo dijo Lo dijo Rosansky hace un rato. Pero bueno, yo qué sé, Macri cuando fue presidente, hablando en criollo, se cagó en la Constitución y en todo el Código Penal, Civil y cualquier código que le pusieran adelante. O sea que, y las leyes ni hablemos. O sea que eso lo podría hacer. Pero yo creo que van a avanzar por lo que a ellos más les interesa. Ellos lo que más les interesa es avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Eso está clarito. Porque es la presión que ponen los grandes CEOs de las grandes empresas, ¿no? O sea, que desaparezcan los sindicatos, sacar la indemnización, sacar las vacaciones, en fin. Yo creo que va a avanzar por ese lado. Y en ese sentido, yo creo, por ahí me equivoco, es una idea que tengo, de que van a llevar a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo en general a un límite donde no va a quedar otra que salir a la calle. Es lo que a mí me parece. Si eso ocurre o no, no sé, porque digamos la situación económica que estamos atravesando desde el 2018 en adelante, 2018 cuando ya Macri empieza su política con los tarifazos y demás, que fueron, ni hablar lo que fueron, la gente no salió. La gente no salió porque tenía la esperanza, era el 2018, que Macri ya se iba, y después con Fernández, a pesar que siguió habiendo un estado de necesidad palpable en las clases más humildes del pueblo, la esperanza de que bueno, que esto también se podía volver a arreglar. Pero si Milei es presidente, esa esperanza desaparece. Y entonces no queda otra, creo yo, que la gente salga a la calle a defender sus derechos. Si lo va a hacer o no, honestamente no lo sé, ¿no? Pero hay un pensamiento de que podría ocurrir eso. Bueno, yo por mi trasegar por allá, por, no sé si está bien dicho, por Buenos Aires, tengo bastante contacto con diferentes gremios, y hay algunos gremios muy piola, gráficos. Curiosamente la Unión Obrera de Metalurgia con Furlan ahora es un gran dirigente, el Tano Catalano, bueno, Pablo Moyano, con todo lo que se puede decir de él, pero el tipo a su gremio lo defiende y lo moviliza, y es un gremio poderoso. organizaciones como la de Elía, toda esa gente saldría a la calle y no son nenes de pecho precisamente. Así que lo que sí, no puedo responder si va a haber represión. Con la Burri estoy seguro que iba a haber represión, porque es una tipa que no le tiembla el pulso para mandar mata gente, no tiene drama. Pero perdón, Mireille ya la acaba de decir que la quiere de ministra de seguridad. Sí, bueno, esa sería una de las posibilidades. Por eso digo, o sea, no sé cuál será la respuesta del otro lado, pero que del lado nuestro va a haber respuesta, seguro. No estoy diciendo con esto que va a salir todo el pueblo a la calle, eso no es así. Pero los gremios, los sectores más combativos, estoy seguro que van a salir. ¿Y si este olfato que ustedes tienen, que por lo cual no confían tanto en Massa, tan abiertamente en Massa, y si el plan de ese ajuste, en vez de llevarlo a Milei, lo lleva a Massa? Y será lo mismo. Es así. Y sí, es promesa de campaña. Es así. Sí, yo creo que Massa no lo haría. Porque él está jugando otras cosas en esto, ya lo hablamos antes, qué podría estar jugando, pero además el entorno dentro del gobierno no creo que se lo permitiría mucho, me parece a mí. Ese es el tema, también tendríamos gente nueva. No nos olvidemos que él va a tener que manejar una Cámara de Diputados más ajustada que la que tenemos ahora. En senadores más o menos se mantiene, eso. O sea, se va a lograr quórum en base a acuerdos con otras fuerzas. Y si se aprueban leyes que se propongan desde el gobierno, se van a aprobar haciendo acuerdo con otras fuerzas. O sea, que no va a tener mucho margen de maniobra para salirse. Pero yo les digo esto, voy a hacer una confesión. No, yo tengo fe que él va a sacar las cosas adelante. Estoy convencido que va a sacar el país adelante. Bien. Chicos, vamos a ir cerrando. Sí, sabemos que hemos aburrido al medio mundo. No, ha habido mucha participación. De hecho, ya les dije, vuelven cuando quieran. Vuelven cuando quieran, podemos seguir acá. Pero bueno, la verdad que interesante, porque es eso, ¿no? Es llamar a reflexionarnos entre todos, a pensarlo, ¿no? No porque tengamos todos, andemos para el mismo lado, más o menos con matices, pero tenemos que pensar por qué estamos parados donde estamos parados, y bueno, y llamar a la reflexión. O sea, estamos ante dos modelos totalmente distintos. Massa no era nuestro candidato, personalmente, no era mi candidato para nada, estaba lejos de serlo, pero bueno, ante un Milei, algo tenemos que hacer, así que bueno, y la verdad que siguen militando, ¿no? Siguen militando, eso es totalmente admirable. Que no lo ganó la desilusión. No hemos hablado de los sobres. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima vez. ¿Algo que nos quieran decir antes de...? Que acá se aplica el principio de la incerteza cuántica, ¿viste? Que no se sabe dónde corno están los electrones. Bueno, acá es a lo mismo. O sea, tenemos que acostumbrarnos, como decía hoy. Es como decía Burri. Realmente tenemos que ponerle un poco de fe a la cosa, porque decía Jaureche que había que militar con esta alegría, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que poner alegría esto, porque es la manera en que el pueblo puede tener una esperanza de mejorar esta situación. No podemos bajar los brazos, no es el momento para bajar los brazos. En realidad nunca es el momento para bajar los brazos, pero este en particular no lo es. Claro, es que decís eso y empezamos el programa recordando a Sonia Torres, que jamás perdió su sonrisa. Totalmente. Jamás perdió su sonrisa, o sea, se la va a recordar por la bola de la sonrisa, y a pesar de la tragedia que tuvo que vivir, a pesar que se fue sin abrazar a su nieto, ella la sonrisa no la perdió. Entonces, bueno, como dijo hace un rato, habrá que creer algo. Militan desde los 70, todo. Voy a agregar una cosita más. O sea, me suelo encontrar cuando ando por aquellos lares con Analía Kalinek. No sé si les suena el nombre. Sí. Cada vez que la veo, le doy un abrazo y le manifiesto la fuerza de voluntad para, para los que no saben, es hija de un genocida. Y denunció a su padre y tiene toda la familia en contra, y a pesar de eso vos la ves siempre con una sonrisa, siempre militando, porque está convencida de que puede haber una humanidad mejor. Entonces eso te da esperanza y te da fuerza y te dice sí, se puede. no en el sí se puede de los macristas, sino que se puede, se puede salir adelante, se puede, sí. Yo como reflexión final mía, ¿no? Sí. Creo que en lo que queda hasta el 19, yo en este momento no estoy militando orgánicamente en el sentido que no respondo a ninguna organización. Simplemente nos hemos agrupado con algunos viejos compañeros de allá en el pueblo y la tarea que hacemos es totalmente personal, ¿no? No digo casa por casa porque no es que salimos casa por casa. No, acá tanto hacemos una evaluación, fulano, mengano, porque yo creo que lo que queda es eso. Ante la carencia, que en algún momento tocamos el tema, de una estructura organizativa que nos baje líneas directrices atrás de las cuales trabajar, nosotros entendimos que lo que teníamos que hacer esto era una militancia personalizada, ir retomando gente, conocidos y demás, y juntar votito a votito. En Las Rosas, en Las PASO, de respecto a Las PASO acá, en Las PASO, Las Rosas había ganado Milei, y Más había sacado muy pocos votos, de hecho había sacado muchos más votos Grabois que, claro, que Massa, sí. Pero los votos de Massa fueron votos totalmente de gente que fue a votarlo, porque no, nadie trabajó para Massa, ¿no? Sí. Ahora había habido un porcentaje de votantes del 60% y pico en Las PASO y ahora votó el 70% y pico largo, un 10% más de incremento de votantes. Y todos aumentaron, al aumentar los votantes, todos aumentaron. Claro. Sí. Pero el que más aumentó fue Massa y ganó Massa, donde había ganado Milei. Y segundo Milei y tercero. Bullrich. No, tercero. Schiaretti. Schiaretti, ¿no? Y cuarta Bullrich. Sí, sí. Lejos. Sí. Con lo cual quiere decir que esto funciona así. Y no queda otra. Pero nosotros estamos, digamos, con la mirada puesta ahí, más allá de las discusiones de fondo y demás que son interesantes porque nos abre la cabeza y nos permite continuar, hay que conseguir voto por voto porque no podemos permitir que Milei sea el presidente. Y en ese sentido convocar a todos, no solamente a los peronistas obviamente, y cuando digo peronistas incluyo el kirchnerismo, sino a los radicales, a los socialistas, a la gente de izquierda, a todos, o sea, todos tenemos que ir juntos y conseguir voto a voto para que Milei no sea presidente. Y después vemos. Después vemos. Bueno, Roberto, les agradecemos la presencia. Gracias. Saben que cuando quieren, acá la radio está abierta para que vengan y compartamos un rato y seguimos arreglando el mundo, ¿no? Perfecto. Nosotros mientras lo vamos a dejar con la columna de Luciano Diz. Letras Rojas, y bueno, gracias por venir a visitarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por la invitación y por estar acá. Llena de amor mi sangre y sin reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. We passed up on the stairs. We spoke of wasn't when. Hola a la audiencia y a los compañeros de Un Día. En la columna Letras Rojas le quería traer la lectura de David Foster Wallace. David Foster Wallace es un escritor norteamericano, paradigmático, un verdadero personaje, un tipo que se quemó con la velocidad de la cabeza de un fósforo, sumamente inteligente, egresado de las mejores universidades de Estados Unidos en literatura, que tuvo la particularidad de ahondar

Para despedirnos. Hace un ratito. ¿Sí? Sí, nos vemos el miércoles que viene, nos escuchamos. Nos escuchamos. Y bueno, a reflexionar, ¿no? Que para eso sirve todo esto. Sí, vamos a ver qué quedó del PRO. Seguramente no tenemos tiempo de charlar de todo, pero bueno, la última noticia grande es Bullrich con Barrio Nuevo. Bien, ahí. Sí, hay que ver que canta la hinchada de Barrio Nuevo, porque viste que cuando estaban por el acto cantaban por Massa, ahora que claro, ahora por qué van a cantar, claro, ¿no? Así que bueno, nos vamos porque se nos pasó el tiempo. Ariel, buenas noches. Esto fue un día. Veo mi puerta roja y la quiero de negro. No más colores, quiero que todo sea negro.